es la vida dichosa y feliz, con Jesús mi Salvador. Es la vida dichosa y feliz, al ser salvos por su amor. Hay un gozo tan grande y cabal, una paz que no tiene igual. Mientras al caminar, mi alma goza al cantar. Es la vida dichosa y feliz. Mi vida fue penas y dolor, vida de mucho pecado. Luego encontré a mi Salvador y comencé a cantar. Es la vida dichosa y feliz, con Jesús mi Salvador. Es la vida dichosa y feliz, al ser salvos por su amor. Hay un gozo tan grande y cabal, una paz que no tiene igual. Mientras al caminar, mi alma goza de cantar. Es la vida dichosa y feliz, amigo triste de corazón. Pesa el pecado en tu ser, ven a Cristo sin dilación, vida eterna te dará. Es la vida dichosa y feliz, con Jesús mi Salvador. Es la vida dichosa y feliz, al ser salvos por su amor. Hay un gozo tan grande y cabal, una paz que no tiene igual.